El recibimiento lo hizo la señorita Leticia Ramírez Amaya. El recibimiento, nosotros sentimos una total diferencia. Fue muy, muy sencilla. El lugar es muy pequeño, pero lo sentimos bien. Entraron algunos de los representantes de las diferentes comunidades que conforman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y comunidades que en estos momentos también están siendo afectados, comunidades que están a la orilla de lo que de los pueblos que inmediatamente están afectados, como pueblos desde Temascalapa, de Acolman, de Teotihuacán, de Soyuca, del lado suroriente, Chalco, Iztapaluca, Tenango del Aire, Temamatla. Bueno, son 45 municipios afectados en esa devastación y que todos están en resistencia y en oposición a este megaproyecto de muerte, y sabemos que ya están viviendo la expansión y la afectación de ese proyecto de muerte. Bien. Bien, vamos a... Y firmó de recibido, entonces hay una compañera que va a dar lectura de este documento que se metió.